¿Aló? ¿Familia García? Sí, ¿quién habla? Es de la guardería. ¿De la guardería? Sí, son casi las 12. Es que no va a pasar a buscar al niño. Cierto. Todo olvido tiene perdón. Menos olvidarse de usar condón. Seguro quieres placer, que sea placer seguro.